Inmersos en nuestro trabajo de transmitir los mejores recuerdos de lo sucedido en los días de Hellfest, se nos pasaron un par de cosas importantes. La primera es el aniversario de la muerte del Rey Lagarto, Jim Douglas Morrison, una gran influencia literaria y musical en donde se aprecie el arte del que podía presumir su personaje. El otro tema no menos importante es el 50 cumpleaños de uno de los guitarristas contemporáneos, Lars Johan Yngwie Lannerbach, y su contribución al rock neoclásico. Es cierto que a veces trasciende más su carácter pedante, pero hay que ser sensatos y recordar que generalmente esos egos de gran tamaño les lleva a superarse de tal manera que logran grandes obras. Otra cosa es que luego el tamaño del ego los termine aplastando y volviéndose en su contra. Dicho esto, podemos continuar con la experiencia Hellfest 2013. Hoy, capítulo 22, les contaremos lo sucedido el día sábado 22. Muchas veces, no por levantarte más temprano, amanece más pronto. Esta será la miseria recurrente de este año. Se ha superado con creces la cantidad de público presente, pero cada vez que necesitas acceder a un servicio, lavabo, urinario o ducha, llega el inconveniente y el calvario. El tiempo que pierdes cada vez que surge una de estas necesidades orgánicas y naturales del ser humano. Aún así, llegamos al Main Stage a las 12 del mediodía para despejar mis expectativas sobre Audrey Horne. Como ya os presenté en otro programa anterior, el tema Redemption Blues de su último trabajo fue lo único rescatable. Luego, poco a poco, se desvanece esa magia que debe transmitir, a mi parecer, la música. Debe ser capaz de emocionarte. La presencia de la lluvia hizo el resto. Me retiré en el cuarto tema hacia el pueblo en busca de un váter en condiciones. Esto produjo que me perdiera el show de los Crocus. Pero de mi parte, presento los temas que me apetecían escuchar. No he encontrado un set list, así aún puedo fantasear que no cuesta nada. but system will break down the way they all do. Agenda perverted whenever we're through. Powers of freezing the way that they are. They're fornicating with each other's minds. Typical outcome in whatever we do. We stand on our own. We rally up the ground. Generation. el segmento anterior escuchamos a los alemanes Axel, que por fin han superado su dependencia del pequeño albino Udo Dickschneider. Supongo que sus compromisos personales no le dejan llevar la doble vida que requiere la banda. Sorpresa, Peter Valtes aún presume de melena al viento. Y el trabajo de Mark Tornillo en la voz da la solidez que la banda busca desde hace mucho tiempo. Es el caso del álbum Eat the Heat, lanzado en 1989 con el cantante David Reese. De esta aventura escucharemos Generation Clash. Desde Blood of the Nation, con Tornillo, el tema Teutonic Terror, que se presentó antes de Balls to the Wall. Y finalmente, el disco que colaboró en la generación del speed metal en Alemania, Restless and Wild. Puedo contar que en el tema final del show, Fadas as Shark, Phil Anselmo cantó a dúo el tema en cuestión. Todo un lujo. A continuación, desatamos la furia, una banda que ya presenciamos el año anterior y disfrutamos al máximo. Ellos son los Kanfar, dueños de un black metal con tintes paganos y metal vikingo. Procedentes de Noruega, pienso que esto es el folk de esas tierras. Según su frontman Dol, el nombre de la banda es un antiguo grito de guerra que significa Odín o Botan. Están acompañados de la banda holandesa Sinister, la misma que cuenta solo con su ex baterista como miembro estable en la banda. Ahora se dedica al trabajo vocal. Adrie, Klaus Tierquart, aún rescatan el death metal de la vieja escuela. la misma hora de Sinister, supuestamente se había cambiado el horario del show de Down, por lo que solo pude disfrutar de los tres últimos temas de Anselmo y su supergrupo. Por suerte ya los he visto en ocasiones anteriores, pero llegué al final de la fiesta. Losing All y Stone the Crow, que prepararon el camino para Bury Me in Smoke, con un final de la mejor factura, con el bis final del tema, Jason Newsted y Matt Pike de los Doom Sleep. Hoy Frontman de los Hide of Fire fueron sustituyendo a los músicos de Down. Las palabras de Anselmo terminaron con la célebre frase que cierra Escaleras al Cielo, cantando And She's Buying a Stairway to Heaven. Escucharemos los temas Ghost Along the Mississippi y Stone the Crow. Este bloque lo cerrará la banda Candlemass, que por razones de horario y logística fue imposible disfrutar. Queda pendiente, la banda se forma en Suecia en 1984 y en 1986 lanzan lo que es considerado un hito en la historia del doom metal: Epicus, Domicus, Metallicus. De este trabajo escucharemos Solitude. Hoy cuentan con la voz del gran Mats Levén, que prestase sus servicios en Therion y muchas bandas importantes de las diferentes escenas metal. De su último trabajo de 2012, Salmos para la Muerte, escucharemos el tema Prophet. Just life, please let me die in Please let me die in solitude. Luego de disfrutar por partida doble de Axel y Amorphis, a la que dimos una mención especial en el programa Hogar Dulce Hogar, tomamos un descanso, ya que se venía el plato fuerte del día. A las 23:10, en el escenario central, Kiss haría su aparición y cerrar su gira europea de 35 años del mítico Destroyer. Es lo que tiene la masificación del evento. Te obliga a tomar precauciones y nos movilizamos a la valla de fotógrafos a eso de las 21:30. Cuando aún los ZZ Top presentaban su penúltimo tema del show, La Granja, un sonido único y espectacular, brillante hasta decir basta. Luego desde la valla escuchamos a los Bullet for My Valentine. Cuando los escuché hace años y eran los teloneros de Iron Maiden, sinceramente pensé que habrían evolucionado. Cruel decepción, incluido el asesor de imagen. El show de Kiss en cambio es todo un circo digno de ver. Pero es verdad, una vez que los has visto, ya está. El setlist se podría obviar un par de temas, aunque sean de tu último disco, que también no entiendo por qué hacer discos de esta calidad. Mejor no hacerlo y vivir de las rentas como lo hacen muchas otras bandas. Me parece más digno. Y está claro, Tommy Thayer puede tener toda la buena voluntad de cantar Shock Me, pero lo que Natura no te da, Salamanca no lo presta. Escucharemos Love Gone, tema en el que siempre Paul Stanley hace su paseo por los aires del recinto. Esta vez llegó hasta la Torre de las Luces y cantó el tema desde allí. Impresionante, de verdad. Si has visto algún video en vivo de Kiss, sabes de lo que hablo. Y la especie de lucha entre Spaceman y The Cat desde sus plataformas elevadizas. También se pueden escuchar buenos temas, aún como War Machine y God of Thunder, pero el final con Rock and Roll All Night lo podrían haber cambiado. Algo más que destacar, el riff que preparó Paul Stanley con las notas de Black Diamond. Hicieron las delicias de los conocedores del tema. Por lo demás, creo que a veces hay que renovar algo. Y los guardias de seguridad que no te permitían hacer fotos ni desde la valla. Con todo lo que se han ganado a través de su imagen, pues es algo irracional. Nos vemos la próxima semana con el resumen del día domingo 23 en Cleason, Hellfest. Before I go, let me kiss you and wipe the tears from